presentarme, si no me conoce, primero te digo mi apellido Ponce, por parte padre también cogí mi nombre, me llaman Machito, pues soy bien hombre. De pequeño decía mi abuela que de las niñas al terror de la escuela, por esta vaina que traigo conmigo, tengo a mi pana que sale testigo, pues de apariencia soy chulo normal. Lo que pasa es que no puedo controlar mis impulsos, me por ser presumido, pues lo que digo en verdad ha sucedido. I told you, brother, te lo repito, si quieres saberlo, mi nombre es Machito. Maestra de preparatoria me hizo aventar en la clase de historia, y para demostrárselo al principal, los pantalones me tuve que bajar. Te digo, buddy, que no es chacotera, lo que tú oyes es ley verdadera de Dios, y así está escrito. Por todo eso mi nombre es Machito. Últimamente no sé lo que pasa, que echaba a rodar un rumor por mi casa, la más chingada que anda diciendo que nada es verdad y que yo estoy mintiendo. Una mujer que no me tendió ha soltado el piroto y se le ha perdido, y ahora me miran en el vecindario tal cual si lo hubieran oído en el radio. Es cierto, te lo digo, pana, pregunta a tu prima, a tu novia, a tu hermana, pues viene, ya saben de mi condición, que llego y traigo mi buen remingón. Y siento que tanto de hablar de mujeres es hora de hacer temblar las paredes. I tell you some, soy el favorito, de nacimiento mi nombre es Machito.